Bienvenidos al programa Maullando con el Gato. Perdón, conversando con el gato. Dejamos en el locutorio a su conductor, Mauricio Gavilán. Un gatito blanco se enoja con los... Hola amigos. Hace algún tiempo atrás recibí un correo electrónico. Un correo electrónico de Osvaldo Torres. Osvaldo Torres, un gran artista nacional que hoy vive en Francia, fundador del grupo Illapu, que me decía que quería venir a compartir con los pobladores de Lormida. Para mí, en primer lugar, o la primera reacción fue: ¿cuánto nos va a costar esto, no? Y le pregunté. Le dije: Osvaldo, ¿y de cuánto estamos hablando? A esa pregunta Osvaldo me dijo: tú organízalo y me avisas y yo voy. No te preocupes por el dinero. Fue así como nos juntamos con un grupo de amigos, y por qué no nombrarlos, ¿no? Nos juntamos con Mario Arrieta, nos juntamos con Carlos Mateno, con Sebastián Feliú, con Yerko Alberti, y les conté lo que estaba sucediendo. La reacción fue inmediata. ¡Ya! ¡Hagámoslo! Fue así como comenzamos a trabajar en un encuentro de los pobladores de Lormida con Osvaldo Torres. Esto se materializó el miércoles 28 de octubre a las 20 horas en la unidad vecinal 17. Fue un encuentro muy enriquecedor, un encuentro lleno de emociones, lleno de aprendizaje y también, por qué no decirlo, lleno de desafíos. Y quiero compartirlo con ustedes. Quiero que compartan el audio de lo que esa noche ahí sucedió. Obviamente, en torno a todo lo que significa la cultura. Un personaje como Osvaldo, que en Francia es un gran pintor, un gran poeta, es un gran artista, pero que en nuestro país, lamentablemente, como muchos otros, no es reconocido. Pero sí se da el tiempo de venir desde Francia a nuestro país, recorrer Chile, reuniéndose con agrupaciones juveniles, agrupaciones de niños, agrupaciones de adultos, y conversando sobre el tema de la cultura. Realmente fue una gran clínica lo que vivimos esta noche. Y es por eso que a continuación les vamos a dejar el audio de lo que ahí vivimos. Sin más palabras mías, vamos a escuchar a Osvaldo Torres. Estoy dividido en dos partes, como decía el Che, entre esas ganas de cantar lo étnico y este pasado que yo hice por esos lugares, en los años con el Gran Cedero, con la Cauci, con el Paucho Caucamá y tanta otra gente entre los años 76 al 79, 3 años muy intensos de campo popular en toda la población. Y esa fue una experiencia enriquecedora que nos ligó fundamentalmente a una parte de la tradición del canto popular, que es lo que Víctor Jara plasmó en un disco que se llama La Población. Pues estoy dividido entre lo étnico y lo poblacional, que también tiene algo de étnico en el mestizaje, digo yo. Bueno, voy a tocar con estos dos instrumentos que son una respuesta visceral al nacionalismo. Desde hace 25 años que estoy en Europa, y hace 25 años que escucho a los colombianos decirnos: oye, ustedes, ¿por qué tocan el timbre si el timbre es colombiano? A los venezolanos que nos dicen: oye, ¿pero por qué tocan cuatro? ¿De dónde sacamos ustedes los chicos que saben tocar cuatro? Y a los infaltables bolivianos, pues, que nos dicen: oye, el charango es boliviano, chileno ladrón, carajo, pues. Entonces, hace aproximadamente 2 años, gracias a un amigo holandés que tiene acceso a los archivos de un museo importante de Amsterdam, tuve acceso a unos escritos de un viajero holandés que estuvo en la costa de la peruana, allá por los años 1910-1915. Y entre las cosas que hizo, como aprendiz de arqueólogo, o más bien dicho, como huaquero gringo, usted sabe, son los huaqueros, digamos, que se roban las tumbas ancestrales. Tuvo la deferencia de escribir en sus relatos de sus viajes 5 notas de una zampoña en piedra que había encontrado cerca del lugar donde estaba encontrado al señor de Simán, que es una de las tumbas importantes que han encontrado en la costa peruana en los últimos 30 años y que muestra, cuyo hallazgo rompe enormes teorías con respecto a la imperio inca, sobre todo a la forma de su estructura social y económica, que es una suma de experiencias anteriores a los incas, esencialmente los aymaras, los chinos, los paracas. Entonces este hombre anotó las 5 notas, y esas 5 notas son estas, que son la, mi, la, do sostenido, fa sostenido. Yo hago todo eso porque hay muchos músicos. Entonces yo la experimenté en la guitarra y el resultado era como una guitarra transpuesta. Un acorde de la mayor con novena, con sexto. Pero era muy bonito y se adaptaba a todo. Así que comencé a comprar guitarras viejas en los mercados de las pulgas y hacer experimentos con cuerdas, destripando las viejas guitarras, y hasta que llegué a definir armónicamente cómo las iba a ordenar esas cuerdas y cómo las iba a poner. Si las ponía al revés, sería un ordinario charango más grande. Y así que las puse completamente al revés y dio esa armonía. Después me asocié con un amigo que tengo que trabaja en el Centro de Estudios Acústicos de la Sorbona y le conté la idea que tenía, y justo ahí estaba tratando todos los problemas armónicos de los violines, y me explicó una cosa: que los violines, los famosos violines Stradivarius, el sonido, la ciencia del sonido está basada en que al interior de la caja la distribución entre los graves y los altos es una cosa perfecta, y que ellos estaban buscando a través de otros instrumentos la forma. Así que yo llegué a la casa, dibujé la canción, le hice toda la marcha, le di las medidas y dije: oye, esta es mi caja, esto es lo que quisiera hacer. Y ellos la hicieron en primera instancia en esa materia que utilizan las guitarras, esas guitarras que había de los años 80, así que tenían plástico aquí, ¿ah? Fibra de vidrio, claro. Hicieron en fibra de vidrio, el resultado fue bonito, pero sonaba como esas guitarras, no balcón, no, no era, o beige, claro, el con mano, sonaba bonito. Entonces, le llevé un requinto que yo tenía, que mi mamá me había comprado en los años 60. Y miraron el requinto al interior y vieron que la distribución de las aletas no eran horizontales sino verticales como un ala de pájaro. Y que eso le daba una cosa bien particular. Entonces, ellos me hicieron una proposición en medidas, de las medidas exactas del interior y la distribución de los palitos que están en el interior del carro. A partir de eso, yo le escribí a Yerko Montero. Yo le escribí a Yerko Montero a una dirección que aparecía en el web y según él, nunca recibió mi carta. Email. Bueno, entonces, empecé a buscar otros luthieres. Yo quería que el luthier fuera realmente chileno, para que el parto que pudiera tener tuviera ese carácter nacional que tanto nos gusta. Entonces, encontré a un joven luthier que se formó en Argentina y en Francia, que se llama Eduardo Cornejo, que vive en San Vicente de Tapatago, y le mostré el proyecto y le di las medidas que me habían dado. Entonces él dijo, yo me meto en esta cosa, pero por lo menos págame la madera. Que era otro problema sustancial. Entonces yo le pedí que me enviara los pedacitos de madera para hacer los análisis acústicos que los científicos franceses me pedían. Así que me envió pedacitos de madera, de todas las maderas que iba a utilizar. Hicieron un análisis acústico de esa madera y se tomaron las decisiones para hacer el primero, y este fue el primero, este que está en todo. Este tiene las medidas originales, pero es de gran luthier chileno. Le puse el problema de que yo quería que fuera más bajito, lo quería el lado. Él, a partir de las medidas francesas, se lanzó solito, como un niño que ya sabe caminar, y hizo este y resultó fantástico. Así que por 500 mil pesos ustedes pueden tener una calle. sin contar con mis derechos. Vengo a hablar de mi infancia en el desierto, con esos cerros misteriosos que caminan, que van al mar a lavarse los pies, cuando la luna es tierra. Que van al mar a lavarse los pies, cuando la luna es tierra. Carnavales callejeros yo jugué, en Navidad mojado de recuerdos, un funeral de bomberos silenciosos, subía condena al cielo. Un funeral de bomberos silenciosos, subía condena al cielo. volver al cielo. Un espejismo más veloz que los cometas cruzó la pampa soberana de mi pueblo. Antofagasta embrujada por el sol olvidó mi dolor. La Camanchaca es un velo de ternura, enamorada del tren que bebe agua, que va subiendo, subiendo, hasta mi nube almara, que va subiendo, subiendo, hasta mi nube almara. Hoy en el puerto los cantos unitarios que recibían al chicho de la historia, como un niño pedí sus libertades, marchando con ellos. Como un niño pedí sus libertades, marchando con ellos. Un espejismo más veloz que los cometas cruzó la pampa soberana del pueblo. Antofagasta embrujada por el sol olvidó mi voz. Un espejismo más veloz que los cometas cruzó la pampa soberana de mi pueblo. Antofagasta embrujada por el sol olvidó mi voz. A continuación presentamos El Cagüín del Gato. El jueves 12 de noviembre, Vicencio Navarro y Dúo Entre Nos en concierto. El lugar, La Barcaza, Santa Isabel 0350 en Providencia. Será un concierto donde el hombre y la guitarra no se dan tregua para entregar una canción con contenido. Compartirán escenario Vicencio Navarro y el dúo Entre Dos, y un invitado especial, Arturo Salinas. Ya lo saben, entradas preventa 2.000 pesos, día del evento 3.000 pesos y 2 por 5.000. Santa Isabel 0350, Providencia. La Barcaza. Hemos presentado El Cagüín del Gato. Bueno, lamentablemente el tiempo nos comienza a pillar y nos estamos quedando con material guardado. Material que obviamente vamos a seguir compartiendo con ustedes, aprovechando la visita a Osvaldo a Lo Hermida, porque creo que es importante que esto sea difundido, que esto sea conocido por todos los que de una u otra manera defendemos la cultura. Así que nos volvemos a encontrar en cualquier momento, en cualquier lugar, en este programa, conversando con el gato. Hasta siempre, amigos. Dicen que... Y así llegamos al final de este programa, Maullando con el Gato. De nuevo me equivoqué, conversando con el gato. Nos volvemos a juntar en cualquier momento, en cualquier lugar. Hasta siempre. Se enoja con los niños si no se portan bien.